verdad que como siempre, el querido Banco Credit Cop convocando a jornadas, en este caso una charla bajo el título El desafío del cooperativismo en esta coyuntura actual. Y estamos en comunicaciones, el gerente de recursos humanos del Banco Credit Cop, hablamos de Horacio Aisicovich, que lo tenemos en comunicación, esto va a ser este viernes a partir de las 19:30. Horacio, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y a todos los oyentes de Mañanas del Sur. Ahí está. Bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte, porque nos encanta charlar de estos temas y del cooperativismo. Qué buen título, ¿no? El desafío del cooperativismo en estos tiempos, ¿o no? Yo creo que sí, que es un título pertinente, atinente a lo que son las labores del cooperativismo para aportar desde nuestra perspectiva soluciones para los problemas de la coyuntura, para los problemas de la estructura, para los problemas que acucian a las pequeñas y medianas empresas, también obviamente al movimiento cooperativo, a las mutuales, en general a las economías regionales. En definitiva, hoy, con esta política neoliberal, no hay títere con cabeza que se salve. Todos los sectores están, algunos más, otros menos, realmente muy muy acuciados por una situación de una economía que cae y que está en una profunda recesión, ¿no? Horacio, ¿y qué significaría conformarse en cooperativa hoy para estos sectores, ¿no? Muchas veces de emprendedores, que le está costando muchísimo en el tema individual, avanzar. ¿Qué significa también un banco como el Credit Cop en este contexto también? Bueno, en el caso de los emprendedores que vean la necesidad y la posibilidad de transformarse en cooperativas, creo que lo primero que tiene que existir es el ánimus cooperativo, o sea, la decisión y la vocación de conformar una cooperativa y de llevar adelante los principios y los valores cooperativos. Con lo cual, quiero decir, no es bueno pensar armar una cooperativa nada más que para salvarse en la coyuntura. Creo que el movimiento cooperativo siempre ha tratado de trascender a los tiempos y poder ir resolviendo los obstáculos y las distintas crisis y los problemas de ciclos económicos que ha tenido la Argentina, que han sido muchos. Por lo tanto, creo que lo primero que tienen que discutir los colectivos de emprendedores o de productores cuando piensan en una cooperativa es en tener una verdadera vocación de participación democrática y verdadera vocación cooperativista. Bien. Eso es fundamental. Por supuesto que si eso existe y hay ánimo de avanzar, es el mejor remedio frente al individualismo, no hay duda. Ahora, en la experiencia nuestra del Banco Credit Cop, obviamente es una experiencia muy fuerte que lleva muchísimos años porque se origina en el movimiento cooperativista de crédito. Primeras cooperativas de crédito se crearon hace ya 120 años prácticamente, o un poco menos, 118 años. La primera arrancó en Villa Crespo, la primera caja mercantil, y luego hubo un vasto movimiento de cajas de crédito para que ustedes puedan tener una idea de lo que eso significó. En la década del 60 había cerca de 1000 cajas de crédito en todo el país. En la década del 60, cuando vino el golpe de Onganía, que destituyó al gobierno democrático del doctor Illia, había cerca de 1000 cajas de crédito y el movimiento cooperativo de crédito tenía una participación superior al 11% del sistema de depósitos en la Argentina. Hoy es una participación que escasamente puede estar llegando el propio Banco Nación, digamos, para que tengan una dimensión de lo que era el rol que jugaban las cajas de crédito para los pequeños productores, para los vecinos, para los comerciantes, para los desarrollos de emprendedores que no tenían acceso al crédito en la banca tradicional. Bueno, después, bueno, por artilugios legales se tuvieron que conformar también en banco. ¿Esto es parte de esta historia o no? Y eso es parte de la historia. En el año 79, en la otra dictadura, en la dictadura cívico-militar que encabezó Videla, digamos, y cuyo ministro de Economía, Martínez de Hoz, desarrolló una ley, propició una ley de entidades financieras que obviamente atacaba al fondo, digamos, de lo que era el movimiento cooperativo de crédito, hacía desaparecer las cajas de crédito, no le daba espacios. Y allí surgió esta idea brillante, digamos, desde el Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos, de aprovechar en esa ley la conformación de bancos de carácter cooperativo. Hoy, de todos aquellos bancos que se transformaron adheridos al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos u otros adheridos a lo que era la Federación de Bancos Cooperativos, de Bancop, hoy el único que persiste, obviamente con una realidad de mucho fortalecimiento y de gran patrimonio, es el Banco Credicop, que es el banco cooperativo más grande de América Latina. Claro, qué linda explicación, Horacio. Horacio, te llevo a este contexto, ¿no? Recordemos la última gran crisis que podemos medir en la Argentina, llamale 2001. La recuperación de esa época, el cooperativismo juega un rol destacadísimo para reflotar al país, ¿o no? Y sí, porque esa caída de la convertibilidad, esa crisis de la convertibilidad en el 2001, que significó una de las crisis más profundas de carácter no solamente económico, social y político, sino civilizatoria, porque prácticamente hizo desaparecer la mayor parte de las capas medias de la Argentina. Seguro. Un empobrecimiento general de la sociedad en aquellos años. Entonces, con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner y su vocación de proteger la producción nacional, el empleo nacional, en ese sentido y en ese auge que se pudo lograr en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, la conformación de nuevas cooperativas y el rol de las cooperativas existentes jugó un papel fundamental, no solamente dando empleo a los argentinos, sino desarrollando economías productivas en las distintas regiones, sí, sí, y federalizando el crédito, federalizando la producción y, digamos, protegiendo el mercado interno, ¿no? Hay un buen escenario, acá hablándote puntual del banco, de generar capacitaciones constantes. Yo le quiero agradecer, aprovecho que estás al aire, a Osvaldo D'Angelo, que siempre nos ayuda para tener este tipo de entrevista, y la verdad que es un gustazo tenerte, pero decir, qué importante es educar sobre el cooperativismo, ¿no? Bueno, hay una función dentro de los principios cooperativos que es la función de la educación cooperativa. Ahí está. Y ese es un capítulo de los principios cooperativos que nuestro banco, nuestro movimiento, le da plena trascendencia. Nosotros tenemos en cada comisión de asociados un secretario de educación que está abocado justamente a la divulgación de los principios, de los valores del cooperativismo, de la solidaridad, de la fraternidad. Y a su vez, en cada zona hay un responsable de educación zonal, con lo cual hay todo un vasto movimiento a lo largo y a lo ancho de las filiales del país, que son 276 filiales, donde nuestra política y nuestras prácticas de educación cooperativa tienen un rol trascendental. De modo que, esto desde la perspectiva cooperativa, pero asimismo quiero manifestarles que hace muchos años que el banco ha desarrollado una fundación que lleva el nombre del Banco Credicop, cuyo objetivo fundamental es la capacitación y la preparación para los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas, de las entidades cooperativas y de los microemprendimientos. Y tiene, la verdad, un vasto programa muy interesante vinculado a todo lo que es la formación de dirigentes, el tratamiento de las empresas de familia, que tienen sus particularidades, las dificultades que se presentan para encarar los temas de comercio exterior, de exportación, de importación. Es decir, es un vasto programa que siempre ya tiene un gran reconocimiento dentro de la masa de asociados, de empresarios asociados al banco. La verdad que buenísimo. Hola, yo te quiero preguntar, teniendo en cuenta que el título habla de la coyuntura actual, el escenario es muy complejo, ¿no? Esto de la intervención del Fondo Monetario Internacional, el tema hoy ya las tasas también complicando, emprendimiento. ¿Qué valoración le da a este escenario, te diría, económico y de las finanzas hoy? Bueno, como bien lo manifestás, es un escenario muy complejo, muy difícil. Genera quizás el peor enemigo que pueda tener el empresario, el productor, el que desarrolla un emprendimiento comercial o industrial o de servicios, que es la incertidumbre. Y la verdad que hoy lo que está reinando es una gran incertidumbre, porque el gobierno lo único que atina es a desarrollar lo que se llama el plan aguantar hasta octubre, tratar de sostener el tema del tipo de cambio, que no se le dispare la inflación. Cuando digo que no se dispare la inflación, es que no se dispare la inflación publicada, porque la inflación real, cotidiana, es otra cosa. Seguro. Creo que hay una gran diferencia etimológicamente hablando, entre inflación y costo de vida. A lo que nosotros nos impacta es el costo de la vida. Y no todos los aspectos del costo de la vida están reflejados en el IPC. Ahora, esta es una situación realmente muy compleja, con muchas señales de alarma. Como bien señalabas, los altísimos niveles de tasas de interés son insoportables para las empresas. No hay ningún tipo de actividad productiva que pueda resistir y sostenerse pagando estas tasas de interés, tanto en los préstamos como, por ejemplo, en el sobregiro de cuenta corriente, que es una de las herramientas más rápidas que generalmente utiliza el empresariado, así como la financiación de las ventas, y menos que menos pensar en algo que ya ahora no existe, que es el financiamiento de bienes de capital para incorporar máquinas, para incorporar bienes de uso, que hoy por hoy no se le pasa por la cabeza a ningún industrial. Clarísimo. Horacio, te pregunto, en esta charla puntual que se va a llevar a cabo en la filial este viernes, ¿se le apuntás a algún sector particular o se abre la invitación a la comunidad en general, más allá de los asociados? Bueno, la invitación la formula la Comisión de Asociados de la filial Concordia. No desconozco cuál es el alcance, pero nosotros generalmente hacemos una invitación abierta para todos los que tengan interés en charlar, dialogar y reflexionar sobre los temas que en definitiva nos acucian a toda la sociedad en general. Así que supongo que está dentro de lo que está previsto por la Comisión de Asociados en este tipo de invitación. De la conformación del Congreso para frenar medidas económicas, nos enteramos de los vetos, el ajuste a la educación, a la salud, pediatría, ni que hablar de los jubilados, tal. Bueno, por supuesto, este escenario electoral cobra un rol preponderante, como muchas veces lo señala Carlos Heller, presidente del Banco Credicop y diputado nacional. Una de las peleas fundamentales, una de las batallas fundamentales, es la batalla legislativa, es la necesidad de todo el arco opositor de tener, conformar una mayoría que le permita evitar el tema de los vetos y poder avanzar en la recuperación de derechos que fueron conculcados en el último periodo. Así que ahí se juega una batalla importantísima. En definitiva, la representación popular se da en el Congreso, no en el Poder Ejecutivo solamente. Así que es importante que pueda cobrar su rol esencial el Parlamento, tanto diputados como senadores, con una mayoría de los que son las fuerzas opositoras, especialmente de quienes encabezan, que es Fuerza Patria, ¿no? Horacio, te quiero decir que me encantó tenerte en el programa, te agradezco muchísimo la predisposición. Bueno, buen viaje de tu venida a Concordia, te agradezco mucho y te quiero mandar un abrazo grande. Gracias, igualmente. Te aclaro que también soy entrerriano. ¿Mirá? Ah, bien ahí. Soy del departamento de Villaguay, del pueblo de Villa Domínguez. Mirá, qué lindo. Donde lo estaré visitando justamente el día sábado, ahí en la Biblioteca Popular de Villa Domínguez, porque recientemente he publicado un libro de mi infancia y mi preadolescencia en el pueblo, que se llama Por las calles de Ripio. Así que el sábado estaremos en Villa Domínguez. Mirá qué lindo título. Te felicito por el libro, Horacio, te agradezco un montón y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, buen día. Ahí está, qué linda charla, qué lindo, lo hace muy claro. Aparte nos hizo un contexto ahí también histórico, un contexto muy claro de la actualidad que está atravesando la Argentina. Este tipo de jornada, la verdad que está buenísimo aprovechar. La gente, la que está escuchando, tienen la oportunidad. Aparte hay material humano muy importante en el Banco Credicop, que siempre es bueno valorarlo.